cómo buscarte si estás más cerca siempre. Cuando el candor ordene sus tranquilas estatuas violetas, cuando ponga el amor nubes blancas, inmóviles en tus hombros redondos, cuando consigas la entereza del blanco como una forma nueva radical de paciencia, y cuando la sangre sea la luz más interna de todas las luces, sé tú, llama, nieve, nieve alcanzada, nieve herida, penitencia del llanto, consolación y cuita. Cuando el agua abandone a los trigos su reclinada ternura, cuando el mar, sonrosado en el atardecer, tenga las manos juntas y el temblor del instante, cuando vivan los hombres humildes como astros mansos en la órbita de las cosas, y cuando solo se tiemble de amor, sé tú, llama, nieve, llama nevada, nieve ardida, celeste rosa apenas, misericordia mía. Cuando los ojos no te sirvan para ver sino para asomarte a ellos, cuando cubra tus hombros el éxtasis y tu mirada sea como un musgo de campanas, cuando tu esperanza de virgen convierta el mar en brisa y la nieve deslice su azulada insistencia en mi oído, sé tú, llama, nieve, nieve gozosa, nieve viva, absolución del blanco, puro amor desvalido. Cuando sepas que la fe no es desesperación, cuando sientas que la muerte es un modo de temblar sosegado, cuando ya no recuerdes que es la presencia de las cosas la que nos hace sentir la distancia, y cuando mi soledad sea un herido estupor, un asombro tan vasto como la primera mirada de un niño, donde yo no pudiera olvidar que tus ojos ayer ponían nombre a las cosas, sé tú, llama, nieve, llama de sueño, nieve erguida que deje en mis pupilas su perfume de estatua. ¿Cómo buscarte si estás más cerca siempre? Cuando la ternura es como un lago que nos cubre los ojos, cuando la inquietud no tiene nombre porque el mirar es demasiado, cuando el hombre se siente definitivamente solo, yo tendré que decir que te he perdido.